Bueno, 9 de la mañana, 7 minutos. Ángeles les anunciaba que íbamos a tener una entrevista en vivo. Vamos a conectar el Facebook también para... Claro. Él es medio reservado, así no le gusta mucho las exaltaciones mediáticas. Entonces, respetalo. Bueno, lo que pasa es que si consultamos a cada entrevistado, Ángeles, nos reprimen todo. Esto no precisamos consultarlo. Hablamos del sociólogo Agustín Casanova, que muchos de ustedes lo han escuchado, los contactos que hemos hecho en estos años con Agustín, de distintos lugares, de Bolivia, de Portugal, no me acuerdo si de Rusia alguna vez hicimos algún contacto, creo que sí. En fin, en su camino también de trabajo académico, pues lo resumimos diciendo sociólogo, yo me pierdo en los detalles del trabajo de Agustín a nivel de maestrías o de doctorados, bueno, como docente, investigador. Y podríamos decir que en ese nivel que Agustín se maneja, Ángeles, yo no sé si hay, para decirlo de alguna manera, quizá un poco tosca, pero de un alto nivel académico que en este país, en este Uruguay, esté identificado con las ideas de izquierda, con las ideas, podemos decir, marxistas, leninistas, que es mucho decir en esta época, en el nivel académico que tiene Agustín, ¿no? Para decirlo también públicamente a la audiencia de la radio, y bueno, los análisis de Agustín de esas realidades internacionales que nos han acompañado. Bueno, una vez más, bienvenido a fin de año, Agustín, por acá. Bueno, muchas gracias, Hernán. Un saludo a la audiencia. Te gracias por la presentación. Permitime hacer un comentario. Muchas veces, bueno, en primer lugar, sobre las diferentes disciplinas, ¿no? Creo que eso tiene que ver mucho con la ideología burguesa. En general, la ciencia social es una. Y cuando uno quiere estudiar la realidad, no puede dividirla como la fragmenta la hegemonía liberal en las ciencias sociales, sobre todo. Uno va a estudiar un fenómeno y tiene sus implicancias económicas, sociales, políticas, etcétera. Y lo que suele pasar es que los intelectuales liberales asociados a la academia generalmente tienen un enfoque miope porque solo ven esa realidad desde un enfoque. Cuando nosotros los marxistas, leninistas, pensamos la realidad, vemos que las grandes referencias históricas del marxismo-leninismo tienen obras en todas las ciencias sociales, ¿no? Tanto Marx como Lenin o casi toda la tradición, inclusive de antes, es muy difícil decir es un filósofo, es un economista o es lo que sea. Eso es el primer apunte. Y el segundo es que, bueno, la academia tiene mucho de como decimos ahora, de humo y no por ser o por estar integrado en la academia necesariamente hay una autoridad. Yo creo que todo lo contrario. Muchas veces la academia trabaja en un plano como muy por fuera de la realidad concreta. Y eso tiene grandes límites a la hora de ver la realidad. Muchas veces cualquier asalariado que vive el día a día tiene una noción más cabal de lo que es realmente la sociedad capitalista, ¿no? Ahora, ¿eso cómo se aplica en todo? Digo porque hay cosas donde uno lo ve más fácil, cuáles pueden ser las consecuencias. Hace como 20 años acá, en este mismo estudio donde estás vos sentado, un oncólogo nos explicó de lo dañino que era la alta especialización en medicina, que aporta, sí, él decía, antes estudiaba el cuerpo entero, después especializaciones, ¿no? El brazo, tal parte del brazo, no sé qué, la mano, el dedo, se va estudiando cada vez más específicamente, que está bien, aporta, pero si vos te olvidás de que pertenece a una persona que es una unidad, podés, él lo decía en relación al cáncer. Y los vínculos. ¿Cómo avanza el cáncer? Si el especialista se enfoca solo en este pedacito de un órgano y mientras el cáncer va haciendo lo suyo por el resto del cuerpo. Ahí vos podés ver cuál es la consecuencia. No, es natural. ¿Y en lo social? Naturalmente es así. Muchas veces uno tiene que entender que hay que partir también de la generalidad. Si uno solo ve la particularidad, pierde noción de lo que es. Entonces tiene que entender esa particularidad dentro de la generalidad. Exacto. De hecho, existe la particularidad porque hay una generalidad. Si no hubiera generalidad, no hubiera particularidad. Esa es la dialéctica, si se quiere, de la generalidad y la particularidad. Algunos escritores hablan de la singularidad como una tercera categoría en esa dialéctica, pero bueno, para hacerlo más simple, claro, podemos hablar de particularidad y generalidad. Por poner solo un ejemplo del lado de las ciencias que decía Ángeles, en estos últimos años, desde el lado de la ciencia occidental, ¿no?, de la medicina, en fin, hay todo ahora como un trabajo, no sé si llamarlo descubrimiento, pero que, por ejemplo, ¿cuánto de los intestinos, de lo que tenemos en el intestino, está vinculado a la actividad cerebral, por ejemplo, y las cosas que están vinculadas a nivel de lo que tenemos en los intestinos con cómo repercute en la salud cerebral? Solo como para decirlo como título. Sí, como título. Pero cosas que no nos hubiéramos imaginado y que lo decimos un poco como título desde lo atrevido. Pero bueno, está bueno lo que Agustín reflexiona en el arranque del mundo académico, porque además, Agustín, hay toda una pelea de poder y de espacios, también económica, en el mundo académico a veces, ¿no? A nivel de carreras, de dentro de las universidades, todo eso que a veces desconocemos desde afuera, ¿no, Agustín? Claro, se trasladan las luchas de la sociedad al espacio académico. Digo, es un espacio más de, claro, de la vida social. Claro. Entonces, naturalmente, hay luchas de distinto tipo y de distinta naturaleza también, ¿no? Bueno, ¿en qué estás actualmente, para contarle a la gente también, trabajando? Porque estabas en la Universidad de Coimbra, ¿no?, en Portugal, te volviste a Bolivia, pero vos siempre estás moviéndote. ¿En qué estás trabajando actualmente? Bueno, en términos generales, estoy realizando un doctorado en la Universidad de Coimbra en estudios contemporáneos. Paso mucho en Bolivia porque también tengo algunas actividades ahí, donde fundamentalmente tengo una compañera boliviana, María, a quien le mando saludos. Le tenemos que agradecer. Nosotros, porque llegó Agustín con dos porciones, cada una en su tachito. Perdón, Ángeles, tres, porque después me va a condenar. Al operador también, bien, bien. No te puedo creer, son tres. Lo que le habrá molestado a Agustín tener que cargar con tres cositos. Yo lo conozco. Sopa de maní. Sopa de maní. Que es algo para nosotros totalmente. Agradecemos mucho a María. Sí. Porque vamos a conocer algo que no conocemos. Pero además por el tomarse el trabajo de hacerlo. Está calentita. Exacto. La hizo hoy. Sí. O sea que bien temprano tuvo que preparar esto. Qué significativo. Algún día la conoceremos, le vamos a agradecer personalmente, sí, la verdad. Bueno, estabas en Bolivia, entonces, decías. Entonces, claro, como a raíz de ese vínculo, paso bastante en Bolivia, sobre todo ahora que en los últimos años del doctorado, donde no tengo cursos y puedo no estar presencialmente en Coimbra. Y bueno, estando ahí también tengo alguna actividad donde escribo unas columnas cada dos semanas en dos periódicos del sur boliviano de Sucre y Potosí. Digamos, es un mismo suplemento que sale tanto en Sucre como en Potosí. Y bueno, en este último año, uno de mis orientadores en la Universidad de Coimbra pertenece a la UNICAMP, la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. Entonces, en ese proyecto estoy un año en Campinas trabajando en este doctorado, que en teoría debería terminar, si las cosas salen dentro de lo planificado, este año. ¿De qué temática, en qué estás trabajando? Bueno, ahí la tesis es sobre el Estado en el debate de los años 60 en Cuba. La idea es abordar esa categoría en el famoso debate entre los hombres del Che en el Ministerio de Industria, del sistema presupuestario de financiamiento, y los hombres que se dice que estaban como liderados por Carlos Rafael Rodríguez en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Entonces es una discusión famosa sobre los incentivos, pero creo que vale la pena aportar la cuestión del Estado. No solo sobre los incentivos, perdón que vaya para atrás, también sobre la actuación de la ley del valor en el socialismo o la naturaleza de la propiedad estatal, eso ya está más cerca de la propia categoría del Estado. La idea es un poco volviendo al comienzo de lo que comenté, vincular las distintas ciencias sociales en una unidad, porque cuando pensamos en el Estado uno lo asocia más a la ciencia política y en este caso se trata de un debate más de economía política y es imposible sustraer de ese debate la categoría Estado como algo alejada a esa cuestión económica, ¿no? Sí, solo un apunte sobre esto, Agustín, que hace poco recordábamos y tomábamos, no me acuerdo en dónde, una expresión de Fidel en discurso, creo que fue en ese famoso de los últimos años de la Universidad de La Habana, de los últimos años, 2005 creo que fue, donde él dice, creíamos que alguien sabía cómo se construía el socialismo y como que en realidad hay de ese, no le puedo discutir a un médico, algo así dijo en su momento, cómo tratar cierta enfermedad, pero a los economistas hay que discutirles y ha demostrado, una frase muy, muy impactante de Fidel, ¿no? Es decir, nadie sabía al final cómo se construye el socialismo, una cosa así. ¿Te acordás de esas expresiones? Sí, se suele usar bastante, que Fidel llegó a decir el socialismo es un camino a lo ignoto, sí. Y ahora Raúl lo suele citar muchas veces. Sí, hay que tener cuidado cómo se usa, ¿no? Perdón que quiero hacer un comentario sobre esto, yo creo que muchas veces hay una tergiversación de eso que sirve para renegar de mucho de lo que se hizo antes. Entonces yo creo que sí, evidentemente es imposible saber lo que vendrá, pero sí creo que la teoría y ciertos principios y ciertas leyes sí son aplicables. Así como Fidel dijo eso también cuando se estaba cayendo el socialismo real, decía, ¿acaso violando los más elementales principios del marxismo-leninismo es que puede perfeccionarse el socialismo? Creo que también está eso. No es indiscutible que no se puede saber exactamente cómo se va a desarrollar el futuro socialista, pero también hay que tener cuidado con ese uso que a veces se le da, porque muchas veces se usa a través de una forma oportunista para justificar cualquier medida o cualquier movimientos que realmente son reaccionarios. Bueno, vamos a hacer una pausa, más o menos quedamos presentando en qué anda Agustín Casanova y a la vuelta empezamos a conversar de algunas realidades que a Agustín le toca ver directamente, como lo que está pasando en Bolivia, que tanto nos preocupa, por cierto, nos debe preocupar, y también de la situación en la región. De tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible. Porque nos da ánimo siempre. Sonreí, ahora podés. Clínica Odontológica. Rayos X, laboratorio propio. Fondo Social de la Construcción. Trabajos garantidos. José Cerrato 3651 esquina Palomas, a una cuadra de General Flores. Teléfono 2215-0757 y celular 097-546776. Mencionando a la 36, la primera consulta gratis. Mañanas de Radio. Ustedes nos escriben al 099-326-381. Agustín, vamos a aprovechar tu presencia para actualizar, además cerrando el año, ¿no? Que se hacen muchos balances. la realidad, la compleja realidad que vive Bolivia, ¿no? Donde vos ya explicabas los vínculos y estás en contacto con esa realidad, presente allí en distintos puntos, has conocido militantes de la izquierda boliviana, y llegamos a un fin de año donde cuesta a veces ver titulares que vemos de Bolivia. Bueno, ya no la propia división que ha enfrentado al MAS, el movimiento al socialismo, que tiene como referencias principales al actual presidente Luis Arce de un lado y a Evo Morales del otro. Empiezan a aparecer aspectos judiciales de esto, acusaciones contra Evo Morales. Algo de esto creo que llegamos a hablar contigo en un último contacto. Pero la realidad política en general, ¿no? Que, y además que nos cuesta entender a nosotros desde acá, si es que se puede decir dónde está la izquierda, si hay izquierda de los dos lados que está debilitada y no logra, digamos, controlar esos procesos, qué pasa con ese poderoso movimiento social que conocimos de Bolivia de hace años, campesinos, mineros, que empujaron todo ese proceso que celebramos años atrás. ¿Qué está pasando en definitiva con la economía, con el nivel de vida del pueblo boliviano, ¿no? Bueno, podríamos hablar de... Yo comenzaría con el problema estructural de Bolivia. En el 2003, cuando fue la crisis del gas, los movimientos sociales plantearon lo que fue la Agenda de Octubre, que era una agenda... digamos, no revolucionaria en sentido socialista, pero sí era una reforma radical, si se quiere. El MAS, en parte, aplicó esa agenda y eso también constituyó el entusiasmo que generó al comienzo. Y después el proceso de cambio, como se le dice en Bolivia, fue hacia un modelo que se parece mucho a lo que fueron los desarrollismos del siglo XX, que es el desarrollo del mercado interno, a través de la obtención de la renta de las exportaciones de hidrocarburos, y eso naturalmente generó mejoras en las condiciones de vida de las clases populares en Bolivia. Ese proceso, naturalmente, como también pasó con los procesos desarrollistas en el siglo XX, se agotó. Eso es natural, y el MAS no fue más allá de eso, tenía ese límite de no ir más allá de eso. Entonces, también los precios de las cuestiones que Bolivia exportaba cayeron, eso generó una crisis general porque ya no existe esa posibilidad de distribuir y fomentar el mercado interno como existió antes, que muchas veces el fomento del mercado interno es subsidiar a la burguesía local. Eso también tiene efectos positivos indirectamente sobre las clases trabajadoras, pero no es un subsidio directo a las clases trabajadoras, muchas veces. Eso, en ese marco de crisis estructural, agotamiento de las reservas gasíferas, en parte por falta de exploración, en parte también porque han caído mercados, por ejemplo el argentino cayó también en base a Vaca Muerta, que genera que Argentina pueda prescindir del gas boliviano, generó una crisis económica que se siente en la sociedad boliviana. En ese marco de crisis comienzan también a expresarse crisis política. Y es así donde surge también la división del MAS. Ahí podemos indagar acerca de qué ha pasado precisamente en el MAS. Es difícil comprender cuál es la base material de la división entre lo que se le suele llamar arcismo, o digamos oficialismo, y el sector de Evo o el evismo. Si uno analiza y ve, hay una fortaleza mayor del oficialismo en los sectores organizados de fuera del Chapare. El Chapare es una zona de Cochabamba, en su límite con el departamento de Santa Cruz, es decir, está entre los valles y el comienzo de la sierra, que es un sector, respecto a la producción de coca, un sector cocalero, pero un sector cocalero nuevo. El sector cocalero boliviano histórico se ubica en los Yungas de La Paz, o sea, cerca de la ciudad de La Paz, en el occidente boliviano. El Chapare surgió, es más nuevo, es una zona colonizada hace pocas décadas, sobre todo con población que fue pauperizada con la caída de la minería en los años 80. O sea, la Cominbol, la empresa estatal boliviana, fue liquidada en los años, en el, inclusive el mismo Paz Estensoro que creó esa empresa terminó liquidándola en los años 80, y muchos mineros que terminaron en la ruina bajaron a esa zona del Chapare para y se convirtieron muchos en cocaleros. La familia de Evo precisamente es parte de ese proceso. Y en el Chapare comenzó a surgir un sector pujante asociado a la hoja de coca, que, bueno, de fuerte organización, del cual Evo es el líder histórico y hasta el día de hoy Evo es intocable en el Chapare. Y eso en un momento confluyó con otros intereses populares, por ejemplo los aymaras del altiplano, famosos en el Alto. Y esa fue más o menos la base social del MAS, digamos, el movimiento organizado, tanto de Occidente como esa parte del Chapare que es como entre medio, entre Oriente y Occidente. ¿El Chapare son campesinos también? Chapare son campesinos, son esos campesinos cocaleros, cocaleros más nuevos respecto a los cocaleros históricos. Claro. Y en esta crisis es como que eso se abrió. Y quedaron por un lado los movimientos sociales de Occidente y por el otro lado Chapare. Es verdad que el levismo tiene mucha fuerza en sectores campesinos, mismo en el altiplano, pero los movimientos organizados, la COB o las Bartolinas ISA o la Central Única de los Trabajadores Campesinos, tienen una mayor fuerza en los sectores organizados del oficialismo. No así en el Chapareo, donde obviamente Evo es hegemónico. Se podría intentar pensar una ruptura a partir de que el Chapare tiene una base social distinta. Es una visión que es muy compleja y daría para mucho. En los hechos más descriptivos, lo que yo creo que ha pasado es que bueno, el MAS en el 2014, habría que ir al 2014 para entender un poco la ruptura. En el 2014 Evo gana con el 61%, había ganado con el 64% en las elecciones anteriores. Gana con el 61% y luego, meses después, el MAS gana también en las subnacionales, donde Evo no se presentaba, con 40%. Es decir, en pocos meses el MAS tuvo una merma de 20 puntos, que es mucho. Entonces, en base a eso, los movimientos sociales creo que intentaron fomentar, promover la reelección, la tercera reelección de Evo, porque había mucho miedo de que en el 2019 se pierda. Claro. A partir de ahí fue que convocaron el plebiscito que Evo terminó perdiendo en 2016. Ahí fue cuando comenzó la gran crisis del MAS, porque se intentó postular a Evo, bueno, se lo postuló de hecho, a partir de un mecanismo que es polémico por poco, porque lo que se dijo es, bueno, es verdad que el plebiscito estuvo maniatado por la derecha, que salieron denuncias falsas dos días antes, pero lo cierto también es que ganó la negación a la reelección de Evo. En Venezuela eso pasó en 2007 y luego Chávez convocó y volvió a ganar, pero en Bolivia no pasó eso. Evo y el MAS fueron por la línea de que el Tribunal Constitucional Plurinacional, o sea, como la Corte Suprema Boliviana, declare que la prohibición de una tercera reelección es inconstitucional, ya que el derecho internacional estaría por encima de la Constitución boliviana, y en el derecho internacional hay jurisprudencia donde se declaró el derecho a ser elegido como un derecho humano. Entonces, en base a eso, se arregló para que Evo fuese igualmente candidato. Entonces, no fue una decisión popular nuevamente. Entonces, esa forma de elegir a Evo, evidentemente fue un gran golpe para el MAS. Claro. Luego, en las elecciones de 2019, bueno, la derecha naturalmente dice que hubo fraude, posiblemente no lo haya habido, y la derecha siempre lo va a denunciar seguramente. Bueno, vino la crisis, el golpe de Estado, etcétera. El año posterior, el MAS gana con 55% de los votos, o sea, crece respecto a Evo Morales. Entonces es como que cae esa visión de que el MAS necesita a Evo, de Evo y no puede ganar sin Evo. Entonces quedó como el sector que del MAS que cree que Evo no es, bueno, es un cuadro importante, pero no tiene que ser necesariamente no es insustituible. El insustituible. Y después quedó como ese sector que asocio yo particularmente a la base social del Chapare, donde ve a Evo como sinónimo del MAS. Entonces a partir de ahí comenzó esa fricción, eso en un plano más descriptivo, más político. Y después, bueno, yo, las razones personales también juegan en política, y hay claramente una vocación de Evo de ser candidato y de volver a ser presidente, y a pesar de todos los reveses que tiene, sigue intentando. El problema es que ante cada intento, el nuevo intento pasa a ser más débil. No. Es que eso es lo que está pasando, y Evo está cayendo naturalmente. Déjanos hacer una pequeña pausa para y seguimos analizando esto. 9:33, ya seguimos con Agustín Casanova. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. AIM Soluciones. Reformas y mantenimiento. Ofrecemos servicios de albañilería, yeso, pintura, sanitaria, impermeabilizaciones. 092 87 03 97 095 11 73 35. Presupuestos sin cargo. AIM Soluciones. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Muy atenta Nelly, un oyente, dice: buen día, Hernán, te trajeron algo para comer. Hoy no sale manga. Esto ya... alcanza a los columnistas internacionales, todo. Ya se me pide comida. En todas las ocasiones está pidiendo comida. Hoy no sale manga. Se me fue de las manos ya el tema. Bueno, Agustín, no, para redondear un poco lo de Bolivia, porque queremos también analizar unas cuestiones de la región contigo. Esto de, bueno, crece la derecha. Hay que decir primero del MAS también, ¿cómo lo caracterizarías? Porque no se piense que es un partido finamente estructurado, ¿no? Usted, nos imaginamos que hay una convivencia de distintas corrientes y características ahí, con todo ese peso de los movimientos sociales bolivianos, ¿no? Que quizá en otros países son, es un poco distinto, ¿no? No es tan fácil entenderlo, quizá. Sí, es como vos decís, yo diría que es como una federación de organizaciones, ¿no? Claro. Ahora, en lo que estábamos hablando un poco en hace unos minutos hablábamos de los cocaleros del Chapare, hablábamos también de los sectores indígenas organizados del altiplano, también sectores obreros históricos como los agrupados en la COV, hay cooperativistas, hay organizaciones de mujeres que vos mencionabas, Bartolina Sisa, hay distintas organizaciones y de hecho algunos partidos históricos, por ejemplo el PCB, el Partido Comunista Boliviano. ¿Está dentro del MAS también? Está, digamos, apoya al MAS y de hecho tiene algunos cargos en algunos en algunas instituciones o ministerios. También el Partido Maoísta, que ahí es el Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta, también tuvo sus sus cargos. Bueno, ahora con la cuestión de la fractura hay algunos problemas en ese sentido. Sí. Echazú Alvarado de este partido, del Partido Comunista Marxista Leninista Movista, terminó yendo preso por un caso del litio. Bueno, ahora eso se complejizó un poco, pero si uno ve a lo largo de estas dos décadas, el MAS es una especie de federación confederación de distintas organizaciones que van desde algunas que pueden ser vistas revolucionarias, otras más reformistas y hasta socialdemócratas, si se quiere. ¿Y las denuncias que aparecieron contra Evo son esas típicas denuncias que se hacen en otros países contra gente destacada en distintas áreas, acusándolo de trata de personas y cosas por el estilo? Bueno, es muy difícil saber qué pasó a ciencia cierta. Por lo que uno ve, hay cuestiones que comprometen claramente a Evo. Pero bueno, evidentemente si hay una maniobra de esa naturaleza se va a hacer lo suficientemente compleja como para que parezca que es verídica. Yo en estos días comentaba con unos compañeros qué hacemos ante esta situación. Cuando alguien de izquierda hace eso, evidentemente va a tener un costo político alto, pero por una cuestión de principios hay que ir con todo contra ese personaje, sea quien sea. En este caso de Bolivia realmente me cuesta mucho a mí, desde el lugar que tengo, decir esto es cierto, esto no es cierto. Lo que se muestra es realmente comprometedor, a pesar de que naturalmente está instrumentalizado por la derecha para justamente darle un golpe a este proceso y comenzar una nueva era posmasista. En esto de ese enfrentamiento y esa división, leía en estos días, Agustín, algún análisis de boliviano diciendo que hay como sectores de izquierda, digamos, de intención revolucionaria o de definiciones revolucionarias en ambos lados, en algunos que están con Arce y otros que están con Evo, pero que no tienen el peso suficiente como para incidir en el avance, que en ambos lados no hay una visión de izquierda desde los liderazgos de una izquierda que podríamos llamar revolucionaria. Quizá no lo hubo nunca, pero menos ahora. ¿Hay, es así, está lo que podríamos definir más de izquierda en Bolivia, dividida en ambos bandos? Yo creo que sí. No te sé decir sectores concretos u organizaciones concretas, pero sí es claro que hay un programa en común, tanto del levismo como del arcismo. Habría que ir hilar más fino y ver algunas diferencias, pero no creo que haya, como se denuncia desde el levismo, una reacción a lo Lenin Moreno en Bolivia. Está muy lejos de eso. Arce, en la política internacional ha sido claro, se ha posicionado dentro de lo que nosotros podemos esperar, claramente en contra, por ejemplo, del sionismo. Rompió relaciones con Israel, cosa que no es tan común. Ha promovido los BRICS, etcétera, cuestiones que son evidentemente contrarias al imperialismo norteamericano. Y en el plano interno también ha seguido desarrollando ese modelo que al comienzo yo criticaba por izquierda como agotado. Obviamente, no agotado para volver al neoliberalismo, pero sí agotado, y la necesidad de avanzar más allá de eso. Pero no ha traicionado ese modelo. De hecho, en estos días se está por inaugurar una siderúrgica en el Mutún de grandes dimensiones, que va a permitir a Bolivia, a partir de los yacimientos de hierro, producir acero para abastecer el mercado interno, incluso para exportar. Claro. Que era un viejo sueño de la izquierda boliviana, esa siderúrgica. Entonces, creo que injusto criticar al gobierno de Arce desde ese lugar. Lo que sí hay una crisis que evidentemente golpea al gobierno. Va más allá de la orientación política, en este caso de Luis Arce. ¿Y qué pasa con el litio, por ejemplo, que tanto se habla de Bolivia como un elemento de riqueza que podría también traer beneficios? Bueno, Bolivia es uno de los mayores países con reservas de litio, ¿no? Hubo un convenio con una empresa alemana que terminó cayendo, y ahora se están firmando nuevos acuerdos con empresas, si mal no recuerdo, de China. Claro, se hablaba de China. Pero es algo que todavía está incipiente, y el litio no pesa tanto hasta el día de hoy en la economía boliviana. Ahora, actualmente, en el último año, lo que está pesando más es el oro. Bolivia lo que más está exportando es el oro. Creo que ahí se podría hacer algo de izquierda, centralizando el oro, porque hay una explotación de oro a partir de mineros artesanales y cooperativas, y el Estado termina pagando caro ese oro. Creo que si el Estado pudiese tener, por ejemplo, una empresa estatal de oro, podría centralizar ese oro. De hecho, sería una forma de resolver el problema de las reservas, porque el oro es en parte una reserva de valor, y porque una de las principales crisis y molestias de la sociedad boliviana ahora tiene que ver con el dólar, porque Bolivia carece de reservas para respaldar el tipo de cambio fijo de 6 bolivianos con 90 por dólar. Entonces se está formando un mercado paralelo que genera mucha incomodidad, mucho descontento, que ya está, ahora actualmente me han comentado que está en 12 bolivianos, o sea, más, no llega casi al 100%, pero muy considerable. Y bueno, creo que por el lado del oro y de la centralización estatal del oro habría una salida. Bolivia cuenta con fuerza de trabajo capaz de transformar esa riqueza natural que tienen los bolivianos en realmente en una mercancía, si se quiere, en términos capitalistas, y resolver el problema de la escasez de divisa. Si uno mira, porque son tantos los temas que nos gustaría hablar con Agustín, que vamos a tener que ir agendando, ¿no? Sí. Para los próximos tiempos. Pero toda esa región donde está Bolivia incluida, Perú, Ecuador, hay como una situación de, no sé si es la palabra, de estancamiento, que vos no ves la salida. No ves por dónde puede arrancar, ¿no? No creo que sea solo en esa región, en otro lado también. Pero allí, Bolivia, Ecuador, Perú, vos ves que hay una situación de que no aparece esa salida. Como que no aparece, vos nombraste varias veces lo de como no se fue más allá, ¿no? Que me acuerdo Petras lo habló sobre Argentina, eso también. Decía, no se fue más allá, y ¿por dónde viene la salida? La izquierda es la que está en falta, pareciera. Claro, ese es un problema. Es muy debatible porque, claro, nosotros ¿qué le podemos exigir a la izquierda boliviana en una izquierda mundial que tiene grandes límites? O sea, con la caída del socialismo tenemos muchos problemas para plantear esa vía. Yo creo, mismo lo hablábamos, perdón que comento una intimidad, pero ayer estuve con Gonzalo Abella, y comentábamos un poco que la base material para la construcción del socialismo está más desarrollada que lo que estaba en el siglo XX. Sin embargo, en el plano ideológico tenemos, o si querés, superestructural, estamos débiles, y pasa mucho por trabajar en esa debilidad para poder construir esa salida que estanca el proceso boliviano, por ejemplo, en este momento. Sobre los otros, por ejemplo, el peruano, me atrevo a decir, digamos, lo conozco menos, estoy un poco más alejado, pero lo que veo ahí en Perú es un poco el paraíso de la burguesía internacional, que es multinacionales saqueando todo, la izquierda brutalmente reprimida, cualquier manifestación mínima de izquierda ya implica que toda la prensa salga con terruco, criminalizada. Creo que es un poco estabilidad macroeconómica, porque eso lo tiene Perú a pesar de las crisis políticas. El sol sigue siendo la moneda más estable, que es una especie de paraíso, o sea, para la burguesía internacional. Sí, además, así se dice livianamente. Con la riqueza que tienen, lo que podrían hacer es que por la riqueza que tienen es que están más así, bajo la pata, digamos, claro. ¿No? Los tienen muy agarrados yo sospecho, por eso. Sospecho que lo que pasa en Argentina es que quieren transformar a Argentina en un Perú, digamos, muy ricos, mucha desigualdad, trabajadores precarizados, sin derechos sociales, claro. Un poco creo que pasa por ahí, represión de cualquier de cualquiera que levante la cabeza, por ahí va. Sí. Y logran además se construye eso sobre el debilitamiento del campo popular, ¿no? Porque en Perú se vio después de la experiencia de Pedro Castillo, que era una cosa rara ahí con la izquierda apoyándolo, pero incluso con figuras históricas de la izquierda peruana, y por otro lado toda esa parte caudillesca, bueno, en Argentina la caída del kirchnerismo y todo lo que ahora se enfrenta, que muchos pensaban que Milei de repente no llegaba al año, ¿no? Quizás estábamos pasados de buenas expectativas, y lo hablábamos con Julio Gambina en estas horas, bueno, cómo siguen teniendo un apoyo popular, digo, que quizás eso sea distinto a las condiciones de Perú, pero tiene esas complejidades, ¿no? También se construye ese avance de la derecha, Agustina, a partir de lo que dejó el progresismo o las experiencias, no sé hasta dónde calificar de izquierda, que decepcionaron a la masa en general, ¿no? Sí, ese es un aspecto que, bueno, coincido plenamente. Brasil, por supuesto, ¿no? Ante la falta de cumplimiento de parte de los proyectos progresistas de una mejora cualitativa en la calidad de vida de la población, surge la derecha como una alternativa, eso es lo que se presenta. Y creo que en parte lo que sucede, también viendo, puedo contar una anécdota, ¿no? En Brasil, claro, el gobierno te plantea, tenemos esto, hicimos esto, como una realidad idílica. También lo noto acá con el Frente Amplio, los índices macroeconómicos, exactamente. Y después eso contrasta notablemente con la calidad real de la vida del pueblo. Entonces, cuando a la población se le dice eso y ve que su calidad de vida es realmente dura, genera hasta bronca con ese progresismo que no logra como empatizar con las, claro, con las condiciones de vida. Eso totalmente lo pondría el ejemplo contrario de lo que fue mismo el Chile de Allende o mismo Cuba con Fidel. Tanto Allende como Fidel lograban explicarle a la clase obrera los problemas que había en el proceso y por qué no se podía avanzar. Y eso generaba un compromiso a muerte de las clases trabajadoras con los procesos, incluso en las dificultades. Eso no es justamente lo que pasa en los progresismos, donde hay donde no se explica, se les dice estamos fenómenos, pero no lo estamos. Y después la otra cuestión que quisiera aportar, que estaba relacionado a la anterior, es que como un gran problema que puede tener la izquierda a nivel internacional es cómo organizar a los sectores, digamos, a lo que Marx diría de sobrepoblación o clase obrera sobrante para el capital. Digamos, ese sector que no está en la esfera productiva y que termina siendo una competencia y dificultando la organización y también dificultando la conciencia colectiva. Creo que ese es un gran problema. Porque, ¿por qué decís una competencia? Claro, se terminan en la sociedad capitalista bajo la ideología del capital, donde es el sálvese quien pueda, terminan todos los trabajadores pauperizados en una competencia atroz por sus intereses, esa ideología del uberismo. Es muy difícil organizar esos sectores porque ya no están en una fábrica o en un mismo lugar. Sin embargo, a mi modo de ver, a partir de la interpretación que hago de proletariado de Marx, que es aquel que no tiene la fuerza de trabajo, que solo tiene para vender su fuerza de trabajo, es decir, que no tiene capital. Hay otras interpretaciones que hablan de que el proletariado sería el asalariado, algunas que van más allá, solo el asalariado que produce valor. Yo creo que habría que ampliar esa noción de proletariado y clase obrera a los sectores, que a la población que solo tiene para vender su fuerza de trabajo. Y esos sectores que tienen solo para vender su fuerza de trabajo muchas veces están por fuera de la esfera productiva, en el desempleo o trabajando en la calle como pueden, y esos sectores son muy difíciles de organizar. Y el propio capitalismo, que aumenta esa población fuera de la producción, dificulta la organización, dificulta la conciencia, y yo creo que una de las grandes tareas de la izquierda revolucionaria es pensar cómo organizar a esa masa enorme de la población. Una población sindicalizada es más fácil de organizar, en cambio esa no. Yo creo que gran parte de la debilidad de la izquierda se debe a que el capitalismo genera esas condiciones, genera una masa de población pauperizada donde es muy difícil organizar. En base, sobre todo en este sistema donde la ideología dominante penetra naturalmente la conciencia. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la pausa? Porque ya sin mirar uno ya nos entendemos, claro, entre cuando empieza la inquietud. Pausa lo más rápido que se pueda. Venimos. Hasta acá y lo vamos a empezar a hacer más regularmente. Pero decíamos de ver un poco de Europa, vos que has estado en Portugal, que tenés allí un pie puesto. ¿Cuál es el momento que está pasando Europa cuando hay gente que no quiere estar allí porque dice que va a llegar la guerra y hay movimiento, uno ve movimiento? Oye, abrí las noticias, Alemania adelantó las elecciones, disolvió el parlamento, convocó elecciones para febrero. Hay movimientos por todos lados, por Medio Oriente, por Ucrania, por la llegada de Trump, la Unión Europea. Bueno, Portugal, dentro del esquema europeo, es de los países más progresistas, sobre todo luego de la revolución de los claveles. Ha tenido como un esquema donde hay de bipartidismo, donde está el progresismo y una derecha más tenue. En ese marco de Portugal también se siente la crisis, también se habla, por ejemplo, de la restitución del servicio militar obligatorio. Hubo un alto crecimiento del fascismo representado por Chega, aunque después se redujo, o sea, hubo un alto crecimiento en las parlamentarias de marzo de este año, luego en las europeas bajó bastante Chega, pero sí, la tensión es importante. Y volviendo al bloque anterior, la única alternativa que se manifiesta ante ese descontento es como una vuelta al progresismo. O sea, ahora está gobernando el Montenegro del Partido Socialdemócrata, que es como la derecha en Portugal. Y la alternativa sigue siendo la vuelta al progresismo del Partido Socialista, que no tiene nada de socialista ni de izquierda. De hecho, ahora Costa, que era el primer ministro socialista durante los últimos gobiernos, está en la cúpula de la Unión Europea, que ya sabemos cuál es la línea de la Unión Europea belicista. En Portugal, como en toda Europa, también se vive la cuestión migratoria y genera bastantes problemas. Portugal, a diferencia de otros países más ricos de la Unión Europea, tiene como un doble problema migratorio. Por un lado, hay violencia hacia los migrantes que llegan, sobre todo muchos de India, Pakistán, pero también de otros países de lusoparlantes, Angola o Mozambique, inclusive hay muchos brasileños. Pero por el otro lado, la población portuguesa emigra en un enorme porcentaje, sobre todo hay muchísimos portugueses en Francia, en Luxemburgo. Portugal vive tanto la emigración como la inmigración. Claro. Un altísimo porcentaje de los jóvenes portugueses están pensando en emigrar. Esa es otra de las manifestaciones de la crisis en Europa, que es parte de la crisis general del capitalismo. Sí, está todo el proceso de la guerra, por ejemplo, con Ucrania y Rusia, porque Rusia se ha transformado en un objetivo para la Unión Europea a nivel de la OTAN. ¿Eso cómo se observa desde Portugal el conflicto con Ucrania, Agustín? Bueno, desde un primer momento hubo una total alineación de Portugal a la OTAN. Portugal es parte de la OTAN, fundador de la OTAN. Es interesante, perdón que haga un paréntesis, pero para asociar el fascismo con la OTAN, o sea, muchas veces se dice como que la OTAN sería la expresión liberal del capitalismo. Sin embargo, Portugal fundador estaba en ese momento en el Estado Novo. O sea, el fascismo portugués, el lusofascismo de Oliveira, de Salazar, fue fundador de la OTAN. Cierro el paréntesis. Y desde ese primer momento, Portugal, claro, tuvo una clara línea, el gobierno portugués a favor de Ucrania, y se ha expresado en cuestiones pequeñas, como por ejemplo en la Universidad de Coimbra, donde yo pertenezco, fue expulsado casi sin argumentos un profesor ruso, de origen ruso, que ya tenía la ciudadanía portuguesa a partir de una denuncia sin fundamentos de una organización ucraniana, por decir, por negar supuestamente la identidad ucraniana, que no fue así. Es decir, hay como una rusofobia clara, que naturalmente esa rusofobia está fomentada desde ciertos sectores. Uno no diría que la sociedad portuguesa es rusófana, pero sí hay como un incentivo de esa... Sí, incluso supimos de autores que fueron, y obras de teatro, ese tipo de cosas en Europa, rusos que fueron arrasados, ¿no? Que no se pueden utilizar y ese tipo de cosas. Sí, es así. En Portugal, si bien creo que debe ser menos que, por ejemplo, en Europa del Este, donde es brutal, sobre todo en Polonia, en los países bálticos, donde se derriban monumentos de la era soviética, también se expresa. Bueno, estamos llegando al final. Un oyente, Luis, están escuchando todos muy atentamente, pero Luis manda un mensaje que aquí va. Buen día, CX36, La Imprescindible. Buenísimo la entrevista de hoy. Como siempre, ¿no? Los entrevistados, los que concurren a la radio para formar y transmitir ideología, son siempre buenos. Que tengan el colectivo de CX36 y el entrevistado buen fin de jornada y futuro también mejor. Gracias. Con pájaros y perros. Sí, de fondo, con toda la familia ahí. Así que te llevas el saludo también. Muchas gracias a Luis. Bueno. Agustín, bueno, lo que decíamos, que cerramos hoy, pero con el compromiso, a veces capaz pasamos demasiado tiempo sin entrar en contacto. Sabemos que estás con mucho trabajo. Hay que decir que vos mencionaste la Universidad de Campinas, que ahí es donde está Plinio, y que sabemos que han tenido algún intercambio de mensajes, pero todavía está pendiente encontrarse presencialmente, ¿no?, con él. Sí, quedé comprometido con él, lamentablemente con esta venida que tuve que hacer al Uruguay no la he podido concretar, pero ya se va a realizar. Y una foto, por favor, cuando se junten los dos. Sí, qué momento. Foto precisamos. Qué grandioso. Y va a ser muy, muy bueno, y una alegría también para Plinio, sin duda, encontrarse contigo. Y bueno, queremos recordar también en el final, como lo mencionamos en su momento, que Agustín ha perdido a su papá hace algunos días, a Daniel Casanova, que es militante a nivel de la izquierda, de la Unidad Popular en la costa de Canelones. Lo recordamos en estos días, y los compañeros de la costa también. La foto. Exactamente. En una reunión. Está muy presente en los compañeros. Exactamente, y bueno, y también nos imaginamos el orgullo de Daniel por el camino que transita Agustín. Bueno, nos seguiremos encontrando. Agustín, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Saludos a la familia y muchas gracias a María. Muy bien, María. Seguro está escuchando. Un abrazo para ella.